caléndulas, las caléndulas. Salud en rebeldía. Salud en rebeldía. Derechos. Cuidados. Violencias. Sexualidad. Ambiente. Géneros. Salud colectiva. Anticoncepción. Problemas de salud. Medicinas alternativas. Decidir, decir sí, decir no. Infórmate. Opina. Escúchanos. Acompáñanos y sé parte. Las caléndulas. Las caléndulas. Un programa del Grupo de Promotoras de Salud. De la Organización Barrial Libres en Lucha. En el Encuentro de Organizaciones. Encuentro de Organizaciones. Ciudad de Córdoba. Les damos la bienvenida a todas y a todos a Las Caléndulas, Salud en Rebeldía. Este es un programa del Grupo de Promotoras de Salud de la Organización Libres en Lucha de Barrio Maldonado. Hola, hoy nos escuchan hablar a Pau, a Ana y a Fer. Este programa trata temas relacionados con la salud desde una visión crítica y social e intentamos recuperar los saberes populares y que estén presentes las voces de vecinos y vecinas de la organización. Creemos que la salud debe ser entendida como una construcción colectiva y no de manera individual. ¿Cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar sobre el cannabis medicinal. Temón. Las vías de comunicación son en Facebook, Las Caléndulas, Salud en Rebeldía, y en Instagram, Caléndulas19. Les recordamos que el programa se emite por Radio La Quinta Pata en Barrio San Vicente y nos pueden escuchar en radiolaquintapata.com.ar. También pueden escuchar este y los programas anteriores en la página archive.org. Bueno, el tema central del día. Como decíamos recién, hoy vamos a hablar de cannabis medicinal. Somos porta de entrada e de saída. Somos deusas e escravas há mil gerações. Dentes afiados no escuro de entre as pernas. Veneno na ponta da cauda. Intuitiva e salvaje. Nace una hembra con la luna, sabedora y valiente. Enfrenta misterio y duda, subirá la colina. Buscará desierto y selva, caerá por el pozo de la furia y de la niebla. Hermana, hermana. En la tierra. Nos parecía importante charlar de este tema para que veamos los beneficios medicinales del cannabis, para conocer las necesidades que tienen las personas con diferentes problemas de salud para acceder al aceite de cannabis. Y también queríamos mostrar cuál es la lucha que están dando y cuáles son las demandas que tienen. Creemos que hay como mucha desinformación acerca del aceite de cannabis, ¿no? Como que muchas veces quizás se lo relaciona más con fumar un faz o con la marihuana en sí, pero no se conoce en profundidad como las características que tiene, los usos que hay y todo lo que hay alrededor de la planta, del cannabis. Y así se genera un tabú y el desconocimiento. Estuvimos averiguando algunos beneficios del uso del cannabis como aceite y veíamos que es muy importante, por ejemplo, para quienes sufren de dolores intensos. Por ejemplo, para las personas que tienen artritis, artrosis o algún problema en los huesos, funciona muy bien. También alivia espasmos. ¿Qué son los espasmos? Son como esos dolores tipo cólicos, ¿no? Esos que vienen y que van, que no son constantes, que suelen ser muchas veces o del aparato digestivo o uterinos. Que contraen. También es muy común que escuchemos a personas que usen el aceite de cannabis para combatir las convulsiones, ¿no? quizás con diagnóstico de epilepsia o simplemente personas que tienen convulsión. También estimula el apetito, que eso está bueno por ahí a unas enfermedades que hay mucho decaimiento o por otros tratamientos que les baja el apetito, entonces estimula para comer un poco más. Dicen que es muy bueno para el insomnio porque ayuda a inducir el sueño, entonces es otro de los usos que se le da al aceite de cannabis. También para relajar por ahí cuando hay personas que están muy nerviosas o estresadas, también puede relajar. Pensaba cuando decías que estimula el apetito, dicen que es muy útil para personas que sufren de cáncer porque cuando pierden el apetito con el cannabis medicinal lo recuperan y vuelven a alimentarse. También en esos casos es bueno para combatir las náuseas y los vómitos porque los alivia. Claro, sobre todo quienes están en tratamiento como en quimioterapia o con alguna medicación muy fuerte que genera estos síntomas, el aceite del cannabis es como muy importante. También leíamos que es protector y reparador del tejido nervioso y entonces que se usa mucho para el Parkinson, ¿no? Que ayuda a reponer o de alguna manera a disminuir como los temblores que genera esta enfermedad. También es antioxidante, es regulador de la inmunidad y preventivo de la recaída y del síndrome de abstinencia. O sea que tiene un montón de usos. Es increíble, sí, para la variedad de enfermedades o de situaciones de salud en las que se usa el aceite de cannabis. Sí, había muchas más. Hay mucha información sobre los beneficios del cannabis. Bueno, fueron estas propiedades curativas y aliviadoras que se fueron conociendo las que impulsaron que se hiciera una ley acá en Argentina en relación al cannabis, que fue en el 2017, que fue a partir de que se conoció la necesidad de niños y niñas con epilepsia que tenían que usar este aceite para bajar los ataques. Y entonces la ley que se sancionó habla de la investigación, como que reglamenta la investigación de los usos de aceite de cannabis por parte del Estado Nacional y desde asociaciones médicas y científicas. Y es súper importante pensar de que esta ley, como así todos los beneficios que genera el aceite de cannabis, ha sido gracias a la lucha, sobre todo de madres, de niños y niñas que tienen epilepsia, pero también de usuarias del aceite de cannabis, para poder reconocer esto como la posibilidad de poder acceder a un aceite que sabemos cuál es el origen, de que sabemos que es efectivo, y por eso también se habla mucho de la posibilidad del autocultivo, ¿no? Como que no sea algo comercial ni algo externo que no sepamos ni de dónde viene, sino de la posibilidad de poder en nuestras casas cultivar la marihuana que después va a servir para poder generar nuestro propio aceite, que va a generar también la posibilidad de aliviar ciertos síntomas. Cannabis, para conocer las necesidades que tienen las personas con diferentes problemas de salud para acceder al aceite de cannabis. Y también queríamos mostrar cuál es la lucha que están dando y cuáles son las demandas que tienen. Creemos que hay como mucha desinformación acerca del aceite de cannabis, ¿no? Como que muchas veces quizás se lo relaciona más con fumar un faz o con la marihuana en sí, pero no se conoce en profundidad como las características que tiene, los usos que hay y todo lo que hay alrededor de la planta, ¿no? Del cannabis. Y así se genera un tabú y el desconocimiento. Estuvimos averiguando algunos beneficios del uso del cannabis como aceite y veíamos que es muy importante, por ejemplo, para quienes sufren de dolores intensos, por ejemplo, para las personas que tienen artritis, artrosis o algún problema en los huesos, funciona muy bien. También alivia espasmos. ¿Qué son los espasmos? Son como esos dolores tipo cólicos, ¿no? Esos que vienen y que van, que no son constantes, que suelen ser muchas veces o del aparato digestivo o uterinos que contraen. También es muy común que escuchemos a personas que usen el aceite de cannabis para combatir las convulsiones, ¿no? Quizás con diagnóstico de epilepsia o simplemente personas que tienen convulsión. También estimula el apetito, que eso está bueno por ahí a unas enfermedades que hay mucho decaimiento o por otros tratamientos que les baja el apetito, entonces estimula para comer un poco más. Dicen que es muy bueno para el insomnio porque ayuda a inducir el sueño, entonces es otro de los usos que se le da al aceite de cannabis.

tener y cultivar cannabis. Esta es una lucha que venimos dando como organización de hace más de 10 años y por supuesto que tiene que ver con un cambio que es gradual, que tiene que ver con la construcción de una masa crítica de gente que piense favorablemente hacia el cannabis. Eso viene ocurriendo ya con los múltiples hechos que han suscitado tener una valoración positiva. Esto es los niños con epilepsia, los ancianos que mejoran su calidad de vida, etcétera, utilizando el cannabis medicinal. Y con respecto a los autocultivadores para uso recreativo, el mismo criterio, porque en definitiva es un derecho que tenemos las personas a ponernos puertas adentro de nuestra piel, las sustancias que nosotros querramos, siempre que sea responsablemente. Con respecto a los usos más comunes en el cannabis medicinal, podríamos decir que la planta cubre el espectro de unas 15 enfermedades tradicionales que sufren de los seres humanos. Desde niños de 0 años a ancianos de 99 años con las determinadas patologías como la epilepsia hasta la artritis o artrosis muy graves o severas, el cannabis cumple una función paliativa importantísima. No tenemos que hablar de cura, pero en algunos casos, como es la epilepsia refractaria en niños, realmente funciona excelentemente bien por sobre la misma medicina alopática, muchas veces reemplazándola y muchas otras veces coadyuvando a que funcionen mejor los remedios que brindan los laboratorios. Y ese es un panorama muy alentador para las sociedades que buscan en esta sustancia un plan B, un verdadero paliativo a los problemas de dolor, de insomnio, de patologías crónicas como pueden ser el Alzheimer o el Parkinson. Seguí escuchando Las Caléndulas. Salud en rebeldía. Salud en rebeldía. Escuchábamos entonces a Daniel Landgren, que es vocero de Comunidad Canábica de Córdoba. 15 enfermedades menciona. 15 enfermedades como más comunes que se traten con el aceite. Decía que era para todas las edades, que es para todas las edades. A mí me quedó resonando esto que él decía que no es un tratamiento en sí como curativo, pero sí que es paliativo, o sea que alivia síntomas o malestares, quizás de enfermedades o de situaciones de salud, que tampoco la medicina más hegemónica o la que conocemos en los hospitales, en los centros de salud, tienen tampoco la cura, sino que lo que hace es como o complementarla o a la vez sustituir la medicación que podría generar el alivio de estas patologías. Y después, respecto de lo de la ley que él contaba, me quedaba resonando la situación de ilegalidad o en qué situación ahora estamos respecto de esta ley, que es sumamente restrictiva, ¿no? Entonces, que quede atada la posibilidad de tener el aceite por producción nacional cuando el Estado no la produce, y entonces lo que se hace es que tenga que ser importada por una producción estadounidense, termina siendo un negociado respecto de la posibilidad de tener el aceite de cannabis. Claro, solo pueden acceder quienes lo pueden comprar y se compran en otros países, entonces precio en dólar o muy caro, entonces un montón de gente que necesita tampoco puede acceder porque no tiene la plata. Sí, a la vez algo que es sumamente natural como una planta que puede fácilmente realizarse un aceite, de repente se lo convierte en una mercancía, ¿no? En la posibilidad de producirlo con estándares, con el laboratorio, con... Entonces es sumamente alejado a la lucha que venían teniendo las personas que son usuarias o que acompañan a personas que son usuarias del aceite de cannabis. Quienes tengan alguna duda o necesidad se pueden comunicar al Facebook de Comunidad Canábica de Córdoba si necesitan asesoramiento o consultas. Vamos a escuchar un tema musical de Israel Vibration que se llama Cool and Calm. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Yeah, nah. Standing on the corner, reasoning with your brethren. You never mean no trouble, you never do no harm. Taking it cool and calm, and the soul we are one. One, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, one, ghetto. Tribulations I know now. Never seem to be iron dying for dreams. No time at all. No time at all. You never mean no trouble. You never do no harm. Taking it cool and calm. And that's so we are gone. Gone, gone, gone. Gone, gone, gone. Gone, gone, gone. Gone, gone, gone. Yeah, yeah, yeah. Seguí escuchando Las Caléndulas. Salud en rebeldía. Salud en rebeldía. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito vela pa' poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar. Sacarte esos dolores pa' que no vuelvan más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente. Me voy balanceando entre la vida y la muerte. Soy la medicina que a ti te purifica. Busco la simpleza cuando se te complica. Yo te doy los ojos pa' que mires de cerquita. Y con mis unciones todo se te quita. Tengo en mi ramito la hierba que yo quiero. La albahaca, la lavanda, el tabaco y el romero. Voy a poner las piedras y limpiar las... Empezamos un nuevo bloque. Este bloque se llama Resuena la voz del barrio. Y es un espacio para escuchar voces de vecinas, vecinos y gente allegada que opina y que comparte sus experiencias, sus opiniones. En este caso sobre el tema central que es el cannabis medicinal. Entrevistamos a Cintia, mamá de Tiziana, a Norma y a Claudia. A ellas le preguntamos, ¿cómo fue que decidieron empezar a usar cannabis? ¿Para qué lo usan y cuáles son sus efectos? ¿Y cómo lo consiguen? ¿Las escuchamos? El aceite de cannabis decidimos empezar a usarlo en ella porque ella tiene epilepsia refractaria, que es la epilepsia que no tiene cura, pero sí se trata. Porque ella toma mucha medicación, toma 4 pastillas distintas y varias cantidades por día, y no daban resultado y lo mismo seguía teniendo convulsiones. Si bien esto no te cura, hace de que cedan las convulsiones, ¿me entiendes? Entonces decidimos empezar a implementarlo junto con la medicación para que ayudara. Lo hice primero sin la orden, sin el permiso del médico, y después lo hice por un mes. Probamos por un mes y después hablé con su neurólogo y le comenté lo que yo estaba haciendo, porque íbamos cada 2 meses al neurólogo y el neurólogo vio los cambios que ella tuvo, que dejó de tener convulsiones. Si bien no dejó de tener del todo, pero ponele de 10, 20 que ella tenía por día, pasaron a tener 4, 5. Fue de mucha ayuda, hoy lo sigue tomando. Mientras más ella más grande es, esto como que hay que sumarle más cantidad. Entonces eso le ayudó muchísimo a ella para que no tenga tantas convulsiones, pero sigue teniendo igual, pero no la cantidad que tenía antes, porque la epilepsia refractaria, como yo te dije, no tiene cura, sino que se trata con, tenés que ir buscando varios métodos, varias cosas para poder tratarla. Y los resultados fueron muy buenos. Aparte de ceder las convulsiones, también es un relajante. Ella estaba como alterada por las mismas crisis convulsivas que tenía, y con esto está como más pasiva, más tranquila ella, y logró poder estar sentada y quedarse quieta en algún lugar que nosotros le determinamos para que ella se quede. Logró quedarse tranquila. Baja mucho la hiperquinesia de los chicos con discapacidad y te ayuda a dormir bien, a comer bien. Me dio muy buenos resultados, por lo menos con ella, muy buenos resultados dio. Empecé a usar el cannabis para poder hacerle frente a la fibromialgia, que es una situación que te quita de tus actividades diarias, es muy muy dolorosa, te debilita, y con las medicaciones que me recetaban no conseguía la solución completa, porque si bien conseguía calmar un poco los dolores y poder volver a hacer actividades, pero no era un bienestar total. Con las gotas de cannabis, con un par, 2, 4, hasta 5 como mucho, yo con eso ya podía volver a mis actividades habituales, si es que lo agarraba muy tarde al dolor, pero luego empecé a escuchar un poco mejor el cuerpo y empecé a detectar apenitas algunos indicios, algunas señales que me indicaban que podía empezar con alguna situación, y ahí al consumir el cannabis ya le ponía freno. Entonces prácticamente lo tengo controlado al cuadro de fibromialgia. Y por otro lado también las migrañas. Las migrañas en mi caso son muy muy fuertes y las padezco desde que soy adolescente, y son migrañas que duran 24 horas o más. Y además de esas 24 horas, una vez que se acaba la migraña, puedo llegar a tener unas 48 horas posteriores de malestar, que también me imposibilita, me quita la energía total. Entonces con las gotas de cannabis, yo esa situación también la puedo mantener controlada. Entonces, además del desgaste físico, es también mental lo que me provocaban estos dos cuadros que padezco. Entonces, con las gotas yo los puedo mantener controlado, y además uno empieza a escuchar un poquito el cuerpo, empieza a frenar un poco, y el cannabis lo que hace es relajarme sin quitarme la energía, porque sigo con mis actividades habituales, y por otro lado no me provoca todos esos malestares que se adicionaban con las medicaciones tradicionales, con los que me daban por un lado los neurólogos, que me podían llegar a calmar los dolores de fibromialgia o de migraña, pero me destruían el estómago. Entonces tenía gastroenteritis, el hígado destrozado, náuseas, vómitos. Entonces, por un lado, pretendían solucionarme un cuadro, pero me afectaban en otro sentido la salud. Entonces, bueno, esto para mí ha sido como un cambio muy rotundo para mi salud y las consigo y conseguí y accedo gracias a personas que tienen una sensibilidad especial y que se han acercado al tema y que tienen conocimientos y que lo estudian. Y por eso a mí me parece que es muy, muy importante que conozcamos sobre el cannabis, que haya información accesible. Me parece muy buenas las oportunidades para hablarlo, para debatirlo, para contar experiencias, para hacer un intercambio de experiencias, porque uno va conociendo y además hacerle frente a la desinformación. Me parece eso también un punto clave y celebro que haya gente que se interese en difundir todas estas cuestiones que a muchas personas nos ha ayudado a cambiar la vida. Empecé a escuchar en la televisión cómo servía para la epilepsia refractaria. Escuché la madre de esa bebé, de esa niña que tiene esa enfermedad y lo que consiguió, los adelantos que consiguió. Después empecé a escuchar, me metí en internet y empecé a ver el cannabis, las distintas páginas que había y a meterme un poquito en el tema. Lo que sí estaba seguro, después mis hijos me mandaban videos donde yo, puede haber una persona con Parkinson que le daban una pitada de marihuana y automáticamente dejaba de temblar. Conmigo eso no sucedió. Yo así empecé a conseguir aceite de cannabis, empecé a conseguirlo. Primero lo trajeron de Chile, primero lo compré acá en Paraná, después en Chile, después en Uruguay, una persona argentina que está en Uruguay. Y después, después de varios años de estar tomando cannabis, me di cuenta que era inútil, porque yo tomaba y tomaba. Lo único que hacía era sí bajarme. Me bajaba los decibeles, me bajaba la ansiedad. Me tranquilizaba y bueno, eso ya es bastante, para mí es mucho, para el Parkinson eso ya es mucho. Después me enteré, ahora hace poco me enteré, que todavía no se ha encontrado cuál es el tipo de variedad de planta que se necesita para el cannabis. Sé que el aceite de cannabis sirve para todo lo que es el dolor. Por eso sirve para la fibromialgia, para el reuma, para un montón de cosas. El humo, escupir el alcohol, remojar las heridas en jugo de limón, decirte tres palabras y hacerte una oración. Quiero prepararte un baño de flores para que te calmen todos sus olores. Machaca las hojas para que te las tomes, pedile a la tierra todos sus verdores. Yo soy la curandera. Estamos escuchando a Cintia, Claudia y Norma. Muchas gracias por contarnos su experiencia. Varias de las cosas que contaban ya las veníamos nombrando, de aliviar las convulsiones en la epilepsia, el alivio de dolor con la fibromialgia y dolores de cabeza, y Norma que nos contaba del Parkinson. Algo que nos decían es que para distintas enfermedades se usan distintas variedades de cannabis, algunas más específicas para situaciones más específicas. También algo muy común que salió es la dificultad para conseguir la medicación. Veíamos esto de empezar a usar el cannabis, ver resultados buenos y recién ahí decirle al médico que se está usando el cannabis. Como tener que demostrarle a la medicina los beneficios para poder usarla. Sí, mientras tanto se mantiene oculto, ¿no? Como si hubiera algo de estar haciendo algo ilegal o algo que no debe ser dicho y después tener que esperar para poder comentar qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en este caso, al neurólogo, ¿no? Y además, como por ejemplo en este caso de la epilepsia refractaria, como de buscar por iniciativa propia, de empezar a investigar y ver qué hay y encontrarse con el cannabis, y por ahí capaz que hay un montón de gente que todavía no se enteró o no lo sabe, y los médicos y médicas todavía no lo están recomendando, pero como porque todavía no está como establecido y qué sé yo, pero entonces queda esa mejora de la calidad de vida, queda para quienes sí se enteran, quienes sí acceden al cannabis. Sí, me quedaba pensando de que quizás hay personas de que sí saben que existe, pero la poca accesibilidad también hace que sea una barrera para poder utilizarlo, entonces termina siendo como parte del mismo problema. También sucede que así como no se investiga y no se recomienda por parte del médico o la médica, que si se les consulta, algún familiar, que se les consulta si se puede usar, se accede por parte del médico o la médica, se dice que sí, pero por cuenta de, o sea, no indicada por el médico, sino por cuenta y responsabilidad del familiar o del usuario. Otra cosa que habíamos dicho es que, y que comentan, es que el cannabis no resuelve las enfermedades, no es una cura, sino que genera un alivio, disminuye las molestias. Por ejemplo, Claudia nos decía que, a diferencia de la medicación que usaba antes, el cannabis medicinal no le genera efectos secundarios como gastroenteritis o problemas hepáticos, problemas en el hígado. Queremos agradecer a todas las personas que nos brindaron sus comentarios y experiencias con el uso del cannabis, es decir, a Norma, a Claudia y a Cintia. Hermana, hermana. Oye. En la tierra labrada sembraremos la palta, tejeremos hamacas, entre palmeras haremos champa. Nuestros hijos de todas, compartiendo savia pura, los ancestros bailarán alegres en sus tumbas. Escucha mi canto para ti, nace desde el alma. De nada sirve una sola voz. De salida. Somos diosas y esclavas hace mil generaciones. Dientes afilados. Les recordamos que nos pueden encontrar en internet en la radio La Quinta Pata. .com.ar, en Facebook Las Caléndulas Saludan Rebeldía y en Instagram Caléndulas19. Y que pueden escuchar este y los programas anteriores en la página archive.org. Volvemos con el programa de Las Caléndulas Saludan Rebeldía. Para terminar este programa, para despedirnos, saludamos a Omara, que se sumó al estudio. Queremos compartir las palabras de Valeria Salech, del colectivo Mamá Cultiva. Ella dice: nosotras queríamos que todo el mundo sepa que tenga esa opción y que la sigan teniendo para siempre. Que no nos quiten la opción de tener acceso a esta terapia de la manera que encontramos, que nos funciona y nos sirve. Ella forma parte del colectivo Mamá Cultiva Argentina, que es una organización que nació en 2016 cuando un grupo de mujeres madres de hijos e hijas con problemas de salud se organizaron para luchar por la legalización del uso del cannabis medicinal, ya que la medicina alopática no pudo, y por la calidad de vida y la dignidad para quienes necesitan. Agradecemos a Daniel de la Comunidad Canábica de Córdoba por la entrevista que nos brindó, y recordamos que tienen un Facebook que se les puede consultar quienes necesiten, y también brindan información, suelen hacer actividades de difusión de información. También agradecemos a Cintia, Norma y Claudia por contarnos sus experiencias. La carachera, la y ale, arachera, anillo soy ale. La carachera, la y ale, arachera, anillo soy ale. Les recordamos que en la voz estamos Na, Fer y Pau, en la operación Luli y Anaí, en la edición Maca, Gaby, Moni y Franco. Les contamos que este programa lo realizamos desde el Grupo de Promotores de Salud. Somos parte de la organización Libres en Lucha, en el Encuentro de Organizaciones. Nuestro salón queda en Barrio Maldonado, en la ciudad de Córdoba, y nos organizamos para luchar por una vida digna. Actualmente en nuestro salón hacemos un montón de actividades, como copa de leche, comedor, apoyo escolar. Hacemos taller de panadería, de manualidades, de conservas, de peinado, ajedrez, cine, zumba, folclore y batucada. También contamos con una cuadrilla de limpieza y productivos de comida y textil. Si querés sumarte o consultar los días y horario de nuestras actividades, lo podés hacer por nuestro Facebook o a nuestro Instagram, caléndulas19. El programa se emite por Radio Comunitaria La Quinta Pata en Barrio San Vicente. La página es www.radiolaquintapata.com.ar. Y acordate que podés escuchar este y los programas anteriores en la página archive.org. Nos despedimos hasta la próxima. Esperamos que les haya gustado el programa. Chao. Adiós. Al frente, no ser diferente. Habla continente herido, árbol estremecido. Tu cuerpo es memoria de lo vivido. Siembra amor en tu cuerpo.